Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos la guadaña. Hoy estamos con Marcelo Abud. Él es fotógrafo, es de Perico, Jujuy. Yo lo conozco hace varios años y siempre me llamó la atención su mirada, los espacios, los íconos populares, las fiestas que retrata y los paisajes. Él ha realizado taller de fotografía con Guadalupe Miles en Salta, asistió al encuentro fotográfico del taller No Arte en Tilcara, también participó en el Festival de la Luz. Tienen obra de Abud del Museo Castagnino Macro de Rosario, en el marco de la incorporación de obras de artistas contemporáneos en el año 2009. Participó en Argentina Pinta Bien, una otra muestra Lapachos, en el Museo Urureta de Tilcara, el Arte de Jujuy, también participó en el Arte de Jujuy en el marco del programa Argentina Pinta Bien, Cultura Arte. Y también en el Salón de la Fundación OSDE, en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, allá en Tucumán, y muchos otros trabajos que ha hecho hasta la actualidad. Cada vez se lo conoce más, yo veo que cada vez tiene, por suerte, mayor presencia en este medio de las artes visuales. Actualmente él trabaja como docente de artes plásticas ahí en la capital de Jujuy. Él se considera, sobre todo, se está como parado en su lugar en el mundo, que es Perico. Y un poco dice, bueno, Perico es multicultural y diverso. Él dice que a pesar de ser el lugar donde nació, sigue recorriéndolo con fascinación, con perplejidad. Tiene la sensación de transitar entre decorados. Todo límite para Marcelo es difuso. Él como fotógrafo retrata lo que le gusta y lo que no le gusta, se involucra, pone sus sentimientos en juego. También juega con el humor y con respeto pretende hablar de sus identidades diversas. Se sumerge en ellas buscándose. La primera parte de esta charla que tuvimos con Marcelo fue al principio de esta cuarentena que estamos viviendo. Fue hace 5 meses. Y bueno, y acá el tiempo sí importa porque a lo largo de los meses la situación de la provincia y la ciudad donde vive se complicó mucho y se ha tornado hasta el momento muy dramática. Entonces yo hice un agregado y lo volví a entrevistar ahora, hace una semana, y nos dio un panorama más real de cómo se vive por esos lados. Me pareció importante actualizar esta situación porque acá en Capital, o bueno, no sé, cada uno desde su lugar donde se escucha, tal vez no tiene la verdadera dimensión de lo que está pasando en otros rincones de nuestro país. Y esto es dramático y creo que merece nuestra atención. Entonces, dicho esto, les presento con ustedes el gran fotógrafo de Perico, Marcelo Abud. Thank you. tal? Bien, todo bien, ¿y vos? Bien, aquí. Mirá qué bien. Bien. Acá está frío, ¿ahí? Acá se acaba de poner un poquito frío hoy recién. Hasta ayer hacía mucho calor. Ah, mirá, ahora ya está. Hoy se puso un poco fresco. Sí, estás con el pañuelito ahí, sí, acá estamos así como abrigados ya. Qué bueno sí. Lo que me mandaste del carnaval ese cuartito, ¿qué era? Ah, ¿te gustó el carnaval? Me encantó, o sea, eras vos filmando ahí en una. Sí. Sí. ¿Cómo te fue en Córdoba y Santa Fe? Con las muestras y eso, ¿qué onda? Bien. No, nada, digamos, siempre son muestras que te invitan, tampoco es que pasa ninguna otra cosa, o sea, todo bien. Pero es eso, ¿no? Como que, bueno, si yo tengo algo como enmarcado, si no tengo que gastar la guita, o si ellos me pagan la copia y el enmarque, mando. Si no, no, porque... No. Claro. Sí, está bien, sí. Y estuviste dando clases también, ¿no? Armando unos talleres, yo me entero todo por Facebook. Ah, mirá, sí. Di unos talleres primero. Estuve dando unos talleres, bueno, me habían invitado a participar por unas jornadas de luz, ¿será eso? Del sí. Color, yo le meto luz. Ajá. me inventé unas cosas para explicar un poco la teoría del color y la historia del color sin tener que ir a la témpera, al acrílico, ¿viste? Para, digamos, a mí me encanta, pero sino que como explicando con la luz, ¿no? Porque el color es luz, entonces como explicando con la luz. Con ejercicios prácticos. Y después así pasar al papel. Y después al papel. Bueno, con luz. ¿Con luz? Solamente con luz. Ah, mirá. Sí. ¿Y qué material usas? Armamos un cuarto oscuro. Cuarto oscuro, sí. Sí, como un laboratorio oscuro, donde estamos a oscuras, y ahí le metemos luz. O sea, pedí comprar luces, por ejemplo, si vos comprás uno de los ejercicios, ¿no? Si vos comprás la luz roja, verde y azul, ¿no? Sí. Yo les hago armar, suponte, una pequeña maquetita o un cubito blanco de cartulina, vos lo pones sobre una mesa al blanco, los proyectás hacia ahí, haces que se crucen las tres luces, proyectás esas luces hacia el cubito, y en la sombra de ese cubo, en vez de verse una sombra negra o oscura, se va a pasar a ver, van a aparecer otros colores como pueden ser el amarillo, el magenta y el cian. Y otros colores más también, naranjas, ¿no? Verdes. Mira. Otros verdes. Entonces, aparecen muchos otros colores a partir de ese simple juego con la luz. Espectacular, me encantó. Sí, y eso es, sí. ¿Y está dirigido a quiénes? ¿En dónde lo das eso? A partir de eso... me invitaron de la Facultad de Diseño, sí, es una, claro. Una carrera que se llama algo como Diseño de la Comunicación Visual. Uh-huh. Entonces, había ido a participar de unas jornadas del color que habían hecho. Bien. Y a jugar un rato con está bueno, me gusta, está bueno. Y después eso que... ¿Sacan registro, le sacan foto a eso, o es la experiencia solamente, de ahí se labura sobre eso? Sí, no, yo les pedí que registren con fotografía y con videos, que filmen un poquitito con el celular, que filmen un poquito, que saquen foto. Está bueno. Sí, la verdad que salió muy bueno, y bueno, yo a partir de eso seguí como inventándome otras cositas, más ahora que estoy así como acá en la casa, intento cosas todo el tiempo. ¿Pero vos estás haciendo cuarentena? Vos allá estás en Perico, ¿verdad? Le vamos a contar a la audiencia. Sí, estoy en Perico. Ah, le contamos a la audiencia. A la audiencia, contamos. Pero que vos, bueno, sos fotógrafo de Jujuy, particularmente de Perico, que es tu lugar en el mundo, digamos. Perico. Sí, más o menos, sí. Sí, sí, es donde nací, donde me quedé viviendo, donde sigo eligiendo un poco estar acá por bueno, por varias razones, porque dentro de todo tiene sus momentos tranquilos, es re loco a veces, pero sí, es como, también tiene una cosa buena Perico dentro de lo que es este la zona, digamos, de Jujuy y Salta, que está como muy cerca de todo, ¿no? Es un punto medio, donde queda como de paso para distintos lugares, para la yunga, para el norte, para la quebrada, claro, para las partes de los valles, que, bueno, Perico está casi en un punto donde comienzan los valles, o está en un punto un poquito más de valles, pero también donde comienza la yunga, entonces está en un sitio muy estratégico, por eso supongo que sigo aquí también. Tal cual, y ahí tenés el centro cultural, claro, bueno, sí, es divino. Y ahí tenés el centro cultural en Perico, ¿verdad? El espacio cultural que tienen. Sí, acá logramos tener hace ya varios años un centro cultural, es un teatro en realidad, claro. Porque la plata la bajamos, bueno, es un proyecto que comenzó en el 2001, 2002, ajá, más o menos. Sí. En realidad comenzó una vieja idea, claro. Comenzó como proyecto en el 2004, cuando, bueno, en la época de Néstor, de Kirchner, ¿no? Sí. El presidente Néstor Kirchner, que empezó a ver una luz en todas esas cosas. Una activación, en 2001, sí. Sí. Perico estaba hecho un bajón, además que siempre fue un poco bajón Perico, porque, qué sé yo, el último cine cerró en el año 88, 87, no sé qué año. Y no hubo más cine. No hubo más cine, ni tampoco nada parecido a lo cultural, ni ningún tipo de nada. ¿Cuántos viven en Perico? ¿Cuántos habitantes son? Ya no es tan chico ahora, somos bastante. Mm. Y más o menos 60.000 personas. Claro. Tata. 60.000. Y en ese tiempo era un poco menos, o bastante menos, pero creo que más o menos por el 80 y pico cerró el último cine que había, y no sé, no me acuerdo yo de otra cosa que haya disfrutado así en cuanto a lo cultural, no vi otra movida cultural, otra cosa, ¿no? Parecida. Después... No sé a qué iba esto. Ah, bueno. Que activaron el teatro. Armaron eso, sí. O era un teatro que ya existía. Bueno, antes de eso. Sí, antes de eso. No habíamos empezado junto un montón de gente. Nos juntamos unos cuantos que éramos los locos del pueblo que teníamos ganas de hacer alguna cosa. Éramos un grupo de más o menos 7, 8 personas. Y entre esas 7, 8 personas estaba yo. Y bueno, comenzamos a. Tuvimos de todo, hicimos de todo, qué sé yo, durante 3 años, en el año 97, 98, más o menos, sacábamos una revista, que se llamaba Pandora Semerenda Revista, se llamaba. ¿Pandora? Semerenda Revista, abajo. Semerenda Revista, ok. Semerenda Revista, era, porque acá se utiliza mucho esa palabra, semerenda, okay, ¿no? Que dice sus... Saqué un semerendo pescado. Entonces fui al río y saqué. Ah, entonces era Semerenda Revista. Semerenda Revista. La Semerenda Revista nos duró muy pocos meses, 3, 4 números. Sacábamos una por mes. Y de ahí vino un centro cultural. Tuvimos algunos años. Y de ahí, justo había caído una chica que después nos terminó siendo muy amiga nuestra, que es Jimena, se llamaba, que era una directora de... Es una directora de... ¿De teatro? De teatro. Ajá. Y es actriz y directora de teatro. Entonces ella nos avisa de que había cuando cerramos esto ya, ¿no? El Centro Cultural lo cerramos más o menos en el 2000, fines del 2003, casi 2004, y en esa época ella nos cuenta que del Instituto Nacional del Teatro del INT había un proyecto para poder bajar unas salas de teatro que eran para los pueblos, una cosa así. Nosotros no creíamos que ya no creíamos en nada, pensábamos que todo era una mentira. Y, otra mentira más. Y, claro, y entonces le dijimos, bueno, dale, estaría buenísimo, intentemos, veamos cómo, y ya que cerramos el Centro Cultural, seguíamos con el sueño, por lo menos, de alguna vez poder tener ese, en el 2004, ¿no? Bueno, trabajamos hasta el 2007, más o menos, que en el, creo que fue en el 2006 o 2007, que recién logramos como armar las carpetas, lograr mandar todo lo que nos pedían, juntamos fotos de antecedentes del pueblo, que había habido teatro alguna vez acá, aunque sea en el año 60, y entonces... Claro, claro, todo el registro necesario para aplicar, sí. Exacto, bueno, aplicamos y salió como en el 2008, recién nos avisan que había salido, o algo así, creo, si no me equivoco, yo estoy tratando de hacer memoria, pero más o menos ahí, y bueno, tuvimos que ir a convencer al intendente, a todos los políticos de acá, del pueblo, y pedirle que nos dejen hacer, ellos nos querían dar otro lugar, nosotros queríamos ese lugar, porque ellos querían un lugar más bonito, por decir, entre comillas, más céntrico, no sé qué, nosotros queríamos otro lugar, y bueno, hasta que lo logramos, salió. Dieron el lugar que queríamos y salió y se construyó nuevito porque es una construcción nueva. La MUNI ayudó un poco porque también hicimos otras cosas más además de la sala. Claro. Como hay un, es grande el espacio. Es claro, claro, grande. Claro. Sí. Y hacen exposiciones. Sí, hacemos muestras, bueno, hay también obras de teatro, de danza, de todo tipo. Ahora ya no, pero varios años tuvimos un bar en la parte de adelante, que hay otro, como otro espacio, chiquito, claro, adelante, sí. En el que teníamos un bar, que tuvimos varios años, y en ese bar hicimos de todo un poco, de claro. Gente que fue a cantar, claro. Bandas, claro. Que acá en el pueblo hay muchas bandas. Ah, mira. Sí, yo creo que lo que siempre fue lo más fuerte de Perico fue la música. Ajá, ¿y qué tipo de bandas? ¿Qué tipo de...? De todo, desde Adrián y de los Dados Negros, que Adrián es periqueño. ¡Ah! No sabía, lo vamos a poner entonces. Ah. Adrián y los Dados Negros. ¿Es verdad? Es periqueñísimo. Ah, mira, bien. Él viene a tocar casi... Casi todos los carnavales viene a tocar al final del corso. Ah, okay. Cuando termina el corso, él pasa tocando en un acoplado y es como que... Muy bueno, feo. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Que no puedo contener, es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no hay quemo, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no hay que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los de versos que te di. Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí. Alma, pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no hay que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí. De todo, mucho rock. Mucho rock también, mucho mira. Hay cumbia también y mucha música así, guaynos y de todo, más tipo boliviana también, pero ajá, mucho rock, hay mucho rock. Mira. Sí, muchas bandas de rock. Pibitos que hacen rock. Sí, al principio, en los 90 y al principio del 2000 habían más todavía. Ahora viene habiendo un poco menos. Pero hay. Mira. Hay bandas de rock. Mira. De chicos jóvenes que salen a rockearla. Chicos jóvenes. Sí, claro. De los artistas no sé mucho, supongo que, digamos, sí, estoy en contacto con algunos acá. La mayoría de los artistas de las provincias viven casi todos en capital, ¿no? En Jujuy, capital. Y con los que estoy en contacto, bueno, sé que están haciendo lo que pueden, venden todo por internet, algunos estamos dando algunos talleres por internet, inventándonos cositas para hacer por internet, que es la herramienta que nos queda, nos da la posibilidad. Y después salir no se puede hacer nada, entonces, bueno, sí, por internet es sí, la única... Todo sí, apareció la virtualidad como la nueva normalidad. Digamos. Lo que antes sí, era sí, virtual, sí. Ahora es lo real, digamos. Ahora es lo real, esto que claro. No sé, yo creo que ya superó todo, ¿no? Esto. Y bueno, el resto del tiempo trato de estar acá, ya que estoy en mi casa, de inventarme esas cosas para. Y eso para también, ¿qué te inventas? ¿Qué te inventas para pasar el tiempo? Eso también quiero saber, porque a todos les pregunto. Sí. Hay muchos que acá en Capital, por ejemplo, la cuarentena te agarró y tu taller no queda cerca y bueno, te armaron lugares en su casa, volvieron los lapicitos de colores porque tenés todo en el taller y sí. Eso pasa, pero bueno, vos ahí estás en un hábitat más o menos amigable, tenés todo a tu alcance, tenés recursos, sí, algunos... sí, más o menos. ¿Se te ocurrieron cosas en particular en estas épocas de cuarentena? ¿Algunas cosas que estuviste pensando en particular que te pasó? ¿Qué sé yo? Es mucho tiempo de introspección también, ¿no? A veces, qué sé yo, los artistas también tenemos eso, que tenemos mundo propio interno. Sí, sí, sí. A muchos nos ha salvado, sí, no sé sí, cómo ha sido tu caso. ¿No? Sí. Sí, a mí me salva mucho, me salva el hecho de también de estar de que soy muy curioso y que soy muy insoportable por el lado de buscar cosas, de hacer, de no sé qué. Entonces a veces no me doy cuenta mucho de la... A veces hasta no me doy cuenta. Me llamó gente preguntándome si sabía que esto estaba pasando. ¿Sabés que estamos en cuarentena? Yo por lo general vivo ya en cuarentena, es bastante normal para mí. Pero además soy como que muy colgado, me cuelgo mucho y en las cosas que me gustan y qué sé yo, me pongo, además de hacer cosas como hace todo el mundo, mirar alguna peli, leer algún libro, qué sé yo. Bueno, yo dibujé bastante y pinté también mucho, porque yo fui a escuela de arte. O sea, yo terminé en un Bellas Artes. Bellas Artes, antes de dedicarme a la... ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo te vendiste? A la fotografía. Me vendí a la fotografía. No, me encanta. No, más bien creo que... Bueno, la Marcia me disputé ahora un día que me acuerdo, que, sí, que vino acá, que me había puesto una pintura que me, según ella me dijo que yo prometía, pero que... Claro, ahí fue la traición. ¿Cómo? Claro, vi una pintura chiquitita así que le mostré en un momento que había hecho, de las pocas cosas que guardo, porque de la época de pintor mío no guardo nada, tiré todo, me parecía todo horrible, y... Entonces, guardé algunas cositas que todavía más o menos... Y la mirada se fue igual por la foto. Tu mirada igual tiene como un mundo... Sí. Yo, en realidad nunca me di cuenta. Gente que estaba en ese momento cerca mío, creo que se han dado cuenta de... Antes que yo, de que yo estaba... Porque yo seguía insistiendo con esto de pintar, me seguía como... flagelando con esta historia de como que me tenía, ¿no? Como en ese momento que era muy chico, me seguía, sí, seguía como sin querer convencerme de que no iba por ahí, parece, y entonces como que intentaba seguir pintando, dibujando, qué sé yo, y en el momento como que descansaba de eso, parece que me relajaba y descansaba y decía, bueno, me voy a disfrutar de algo, agarraba una cámara y salía a sacar fotos por el pueblo, y ahí alguien me señaló que sí, que eso estaba, que era más eso, ¿no? Que lo que estaba haciendo ahí adentro de un cuartito, dibujando, un cuartito castigándome, que no me salía lo que yo quería. Entonces, de ahí te dedicaste a la foto, ¿y qué más dijiste de Buenos Aires? ¿Qué es cosas que has mostrado acá en Buenos Aires? Pasé por los talleres de algunos fotógrafos. Bien. Pero por cuenta mía, o sea, empecé a buscar dónde poder aprender, sobre todo también, primero la técnica, ¿no? Que no sabía nada de técnica, o sea, sacaba fotos con... Y bueno, y después empecé a buscar dónde mejorar mi técnica, ¿no? Para que la herramienta sea más útil. Entiendo. Y a mí lo que siempre me llamó la atención de tu trabajo, de tus fotos, que no soy gran amante de la fotografía, me gustan algunos, y vos estás ahí en el top 10. Sí, yo sé. No te gusta. Es esa. Que soy sincero, a mí tampoco me gusta tanto. O sea, no sé si me siento a veces dudo de sentirme tan fotógrafo. O sea, sé que soy un fotógrafo, que saco fotos, pero no me siento un fotógrafo clásico ni tan fotógrafo. Claro. Como si está bien, podrías. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero... Está perfecto. Lo que pasa. Sí, sé que documento, me gusta documentar. Claro. Sí, a mí me gusta eso, justamente de eso iba a hablar, que me gusta la mirada que vos tenés sobre lo popular, sobre el pueblo, sobre tu comunidad, sobre así por ponerlos, le estoy poniendo palabras, ¿sí? Sí. Y eso que vos hacés, que decís que salís con la cámara y vas por el pueblo y vas, eso como es un mirar muy particular que está muy bueno. Y entre esas cosas que, porque te conozco, me acuerdo que, bueno, tenés unas series, ¿no? Está el personaje ese que tiene la verdulería ahí en Perico, que está espectacular, que tiene esa especie de construcción, esa sí. Construcción que hizo, y después también... Habíamos ido, hubo unos años que hubo acá en Perico, existió una escuela de... Y que existe en varias partes, ¿no? Pero acá en Perico claro. Existió una escuela de policía. Existió en Perico, no, claro. Sí. Y una escuela... Bastante... La escuela esta, ¿es en Perico o era? ¿Ya no está más? Ya no está más, por suerte. No. Por suerte. Pero era del Estado, pero era una escuela para ser niños policías. Sí, era como una primaria, ¿no? Pero como de policía, o sea, ya desde, además de ser una primaria como las demás, también era para ir metiéndole al chico que tenía que ser policía cuando sea grande, supongo. Cosa espantosa. La serie de los actos y eso de esa escuela son tremendas. Sí, toda esa locura supongo que también tiene mucho que ver el hecho de que somos un pueblo bastante cerca de la frontera, o estamos en una provincia, ¿no? Es verdad. Mucha frontera, y bueno, tiene un sentido, digamos, no es descolgado de nada. Y que se modificó esa escuela, la cambiaron. Por suerte se cerró. Sí, ya no hay nada. Creo que ahora eso mismo existe en Salta. Del liceo. Creo que alguien me dijo, sí, creo que me dijo que hay alguien en una escuela de niños policía en Salta, pero no sé bien dónde, cómo. Está bien. Y últimamente, ¿en qué estás, en qué mundo te estás metiendo con tus fotos? ¿Por dónde, en qué estás? Aparte de los carnavales, que están buenísimas. ¿Antes que pase eso? Claro, lo último que venías haciendo, aparte de los carnavales y los personajes que le sacás, las chicas de las fiestas de 15, esas también están buenísimas. Entonces... Y bueno, no sé si vos conociste a Ana María, una señora antropóloga de acá del pueblo. No sé, no creo. Ana María de apellido. Ah, ¿de apellido? Ah. ¿Ana María? Ana María Mealla. Ah, ok, sí, me suena más, sí. Una muy amiga mía... a veces madre de todo, una señora grande, que yo la conocí hace muchos años, fuimos vecinos casi toda la vida, con ella y sus hijos, yo me hice muy amigo de sus hijos, y después medio que me entrometí en su familia, y porque, bueno, siempre lo he sentido también como hermanos, y como siempre he sido como de la familia de ellos, ¿no? Claro. Y Anita, que es esta señora, es antropóloga, y en un momento, bueno, siempre me acompañó mucho en muchas partes de mi proceso también, cuando yo fotografié Perico y todo lo demás, entonces en un momento ella recibe un documento, sí. Como un libro, perdón, un cuaderno, sí. con el que quiere sacar un librito, así que bueno, también... como ayudándola, trabajamos juntos, digamos, yo la ayudé un poco, pero en realidad es el trabajo de ella, ¿no? Que sacó un librito que se llama Perico, Memorias y Relatos. Bueno, en este momento a mí también me empezó a ocupar el hecho de de pedir a la gente, ¿cómo es que se llama? Diapositivos, o sea, negativos. Sí. Antiguos, de Perico, así que también en ese momento. Como la memoria. Hace unos años, sí. Sí, vengo a como armando un archivo de Perico y de otros fotógrafos. De los primeros fotógrafos que hubieron, de toda la gente que. De todo. Claro, las fiestas. ¿Y hacen, cómo es el carnaval, sí, en Perico? Y Anita sacó este libro, que se llama Perico. Ahí va. Sí, sí, ahí veo. Memoria y relato, muy bueno, sí. Memoria y relato. Ajá. Y en ese, y nada, te contaba porque a partir de este librito comencé a armar ese archivo que yo adentro de este librito hice. Ahí veo. A ver. Ahí están, sí. Que es de ese archivo, son fotos antiguas de actos, de fiestas ahí, en el pueblo. Sí, hice una pequeña edición, sí, de fotografías del pueblo, digamos, ¿no? Con colectivos, sí, como la gente, con el transporte. Nada, como juntando fotos para hacer este laburo, de golpe empecé a ver que estaba bueno como armar ese archivo. La mitad o más de la mitad lo tengo digitalizado y lo vengo digitalizando. Mirá. Porque también hace poco tiempo, gracias a una fotógrafa que también vino en un momento acá a Jujuy a dar unos talleres, qué sé yo, le conté todo esto y ella me consiguió mandarme, yo me compré, digamos, ella me trajo en un momento de Buenos Aires, que yo me logré comprar de allá, sí, una máquina de esta de para escáner. Un escáner fotográfico, sí, para negativo. Tienes que marcar este pasito, porque tienes que marcar este pasito, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún. Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar, pasito tuntún. Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar, pasito tuntún. Thank you. Che, y escúchame, ¿cómo es el carnaval en Perico? ¿Cómo lo, para los que no conocemos, digamos? Porque yo no fui en carnaval, Marcia creo que estuvo, pero... Sí, el carnaval de Perico es una locura. Ah, sí, eso te iba a decir, claro, sí. Te voy a mandar más del carnaval y de otras cosas, ¿puede ser también, no? Sí, obvio, sí, más vale. Bueno, va, encontré algunos temas, había una banda hace muchos años. Ajá. Yo hice, en el año 2010. Sí, más o menos, antes de ayer. Antes de ayer, en el 2010 yo hice, hice una muestra, se me ocurrió hacer una muestra loquísima. Sí. En mi pueblo, y la hice en el mercado, en una feria, que es como un mercado, ¿no? Sí. Y se me ocurrió hacerla ahí, se me ocurrió, por decirte, un lunes. Sí. Y el sábado ya era la muestra. Ah. Entonces, así. Entonces, se me ocurrió así, tenía que ser, era agosto y era fines de agosto, entonces yo quería que sea en agosto por la Pachamama y todo eso que se festeja acá. Bien. Que es muy jujeño también. Entonces, ajá, acá hay en otra parte, pero es muy jujeño también. Entonces, nada, quería hacerlo ahí. Entonces puse todas las pilas para ver si salía, invité a todo el mundo. Sí. Y después lo llamé muestra show porque terminó siendo casi todo el pueblo conmigo. Muy en bien. Ese mercado. Ajá. Porque terminaron siendo conjuntos de Saya, de Pinku, las viejitas de ahí de la feria, que de este mercado, digamos que... Sí. Que tienen una virgen negra a las que ellas adoran, es como que ese día la sacaron y la pusieron ahí en una mesa en la que yo había colgado las fotos. Ah, mirá. Las señoras de los restaurantes de ahí de la feria me ayudaron, me pasaron luz, porque en el lugar donde yo quería colgar no había luz. No había luz. Entonces, fue una locura. Locura total. Y entonces fue una muestra de un día, porque sí, obviamente sí. no se podía dejar más, pero un día entero, porque fue como de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Ajá. Y bailando y... Claro, claro. En pleno todo. Carnaval. Arrancó el carnaval con sí. Eso. Son varios días aparte, ¿no? ¿Cómo? El carnaval son varios días, ¿no? Están... El carnaval acá son, sí, son varios días, son tres, por lo menos tres fines de semana. Ajá. Donde se hace viernes, sábado y domingo. Sí. O sea, lo que es el corso, ¿no? El carnaval dura todo el mes, y a claro, veces más. Claro, claro. Todo el mes, de febrero hasta casi ya comenzando la Pascua. Un poquito antes de Pascua, en Pascua se corta, se supone, ¿no? Es hasta Pascua, ¿no? Se supone que en Pascua ya el carnaval se corta, ¿o no? Claro, claro, por eso digo, todo febrero y sigue como casi hasta un poquito antes de la Pascua. Claro, claro, claro, está bien. Y... Sí, a mí la verdad que el carnaval es, por lo menos el carnaval de Perico, que es muy distinto. Eso, es muy distinto, eso, quiero saber. Es muy distinto al resto de los carnavales de acá de la provincia, ¿no? El carnaval que todo el mundo conoce es el carnaval de la Quebrada. Exacto. Que es como el carnaval más lindo, más romántico, más el diablito con los espejos y qué sé yo. ¿No? Como acá es más salvaje. Acá casi te diría que puramente salvaje. Pero es un carnaval, sí, muy, muy delirante, por un lado. Ajá. A mí me interesa mucho porque creo que, además es justo comienzo de año, como que todo comienza y la gente como que no es, como que pasa en un estado muy particular, la gente se atreve a todo, o sea, cualquiera sale disfrazado de cualquier cosa, es como... Genial. Popular. Sí, me parece sí. que ahí se abre y se libra todo, ¿no? Se liberan las personas, sí. Y de todas las edades, todas las edades. No hay nadie que no vaya al corso, al carnaval o al corso de la noche, que es una cosa desopilante y totalmente como a veces un poco densa. Se pone, claro, a veces claro. También un poco densa. Porque la gente te tira cosas, está el tema de que te tiran cosas, te tiran espuma, ¿está eso también o denso por qué? ¿Por la borrachera? ¿A qué nivel? ¿O hay como de todo, mucho? De a todo nivel. Sí. todo eso. Te no, tiran porque... espuma, te tiran color, pintura, todo. Acá está permitido todo, te pueden tirar cualquier cosa, pero... sí, te puedes revolear con cualquiera. Lo que estés pensando, sí, eso también. Pero sí, te pueden revolear con cualquier cosa, por supuesto, mientras te vean jugando. Claro. O que te vayas a meter, pero no es muy salvaje. Si no te metes en una de esas carpas o lugares donde todos sabemos que ahí se arman el. ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime, corazón, ¿por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui poca cosa para ti. Andas diciendo que fui poca cosa para ti. Duele saber que te burlaste de mí. Duele saber que te burlaste de mí, Salai. Sí, sí, sí, es así. Solo de mí, sí, sí, sí, sí, es así. Tú te burlabas solo de mí. Venga, sigue, sigue, sigue. Ya estamos aquí. Agárrate, chicos de oro. Mi favorita cor. Delicia, corazón. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue con otro amor y nunca, nunca ella volverá. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ella volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Que te marcharás, quieres volar otros cielos al aire. No te preocupes, ya te puedes ir, pero recuerda tu infamia, Salai. Tanto dolor me causa tu amor, tanto cariño desprecia, Salai. Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo, Salai. Si hoy te vas, golondrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás. Aunque llore jamás. jamás volverás. Si hoy te vas, golondrina fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. Que no estoy en mi casa. Ajá. No estoy en mi casa, estoy en la casa de mi hermano. Ah, ok. Que me invitó a venir unos días y ya hace unos días, bastante tiempo, que me vine. Ajá. Porque me vine para acá, porque, bueno, por esto también, por este espacio más abierto que él tiene acá. Él vive un poquito más afuera de Perico, pero más afuera. Saliendo de Perico. Ah, no está ahí en el centro. Más en la ruta, sí. Ah, ok. No estoy, claro, yo estoy en el centro de la ciudad, donde es un bardo tremendo y un infierno, entonces el estrés ya nos daba más angustiadísimo, triste, feo, todo, ¿no? Sí, un bajón, ¿no? Sí. Aquí se empezó a morir muchísima gente, un desastre, los hospitales, todo, sirenas todo el día, la noche, viste, no puedes dormir. Un desastre. Un desastre. La verdad que un infierno. La ciudad, un infierno. Y acá afuera un poquito mejor. Claro, entonces bueno, ahí ya hace un par de días, hace una semana o más que te fuiste a lo de tu hermano como para ahuecar un poco ahí el pánico. Me vine unos días para, sí, para no estar con esa angustia todo el tiempo y, tal y cual. Con esa forma de... ¿Y cómo fue poder dormir? Que hablamos hace 3 meses, 4 meses, sí, y bueno, ahí ya estaban que los días que podían salir. Estaba buenísimo. Claro, tenías por según tu DNI, sí, podías salir unos días, otros días no. Vos creo que estabas, incluso el negocio acá estaba vendiendo estaba zapatos, tranquilo. ¿No? La gente seguía comprando zapatos, ha dicho. Totalmente. Y... La gente compraba zapatos y carteras todavía. Nosotros ¿viste? Una locura. Nos reímos porque hay que reírse, pero sí. Sí, es que ya no te queda otra que por lo menos reírte de todo, porque de si no es un bodrio todo, ¿viste? Se convierte en una cosa espantosa, y bueno, por lo menos reírte de todo. A mí me encanta reírme de mí, de todo. Sí, entonces, igual. ¿No? El mismo gobernador lo admitió por televisión diciendo que sí, que los policías se cruzaron a Villazón, que Villazón es la parte de la Quiaca que ya es Bolivia, digamos. Sí, ¿no? Sí. La Quiaca y Villazón, si conoces, está dividido por un puentecito. Y bueno, nada, eso pasó que ellos mismos, digamos, la misma gente que se suponía que estaba cuidando a la gente, que nos estaba cuidando a nosotros, trajeron el virus, un desastre. Transmitieron. Después ya no se pudo parar. Claro, viste que ahí los policías se mueven por todos lados. Claro. De la Quiaca. Claro. A la parte del ramal, a todos lados. Entonces, al moverse por todas las ciudades de la provincia, fueron contagiando a todo el mundo. Claro. Y ahora un desastre con esto de encima los hijos, los nenes, viste que tiene 2 nenes hermosos, el gobernador. Sí. Uno que está con el tema de la marihuana acá en la finca El Pongo, que es en Perico. Sí, en Perico. Y el otro. Mira. Es en Perico. El Pongo es Perico. Perico se llamaba El Pongo antes. Ah. Antes de llamarse Perico, todo Perico se llamaba El Pongo, porque El Pongo significa, en un idioma que no me acuerdo en este momento qué, significa, en un idioma, significa como, es una palabra que tiene un significado, un antropólogo, por ahí una amiga mía que es antropóloga, te lo podría explicar mejor, Anita, que la conoces. Anita, sí. Anita, me explicó alguna vez que es una palabra que significa algo así como puerta o bisagra, ¿no? Como lugar que está, y por eso le pusieron el pongo a Perico, porque Perico está en un punto donde es inevitable, donde vos quieras pasar para el ramal o para la quebrada, o para los valles, para donde quieras ir, es como inevitable Perico. Por eso también es... Sí, eso me has dicho, que es un lugar estratégico. Todo el mundo lo quiere, sí, todo el mundo lo quiere esquivar, pero no se puede. Entonces, es así. Sí, y el otro, porque tiene dos hijos, sí. El otro hijo ahora inauguró un cine, un autocine, solo para gente que tenga auto. El autocine, yo vi, no sabía qué era. El autocine, solo para gente que tiene auto, obviamente. Sí, sí. Como su nombre auto, indica. Una bici, vos no podés ir. No podés ir. No, ni en un, nada. No. Nada. Es autocine, además sale carísima la entrada, sé que sale cara la entrada, porque es autocine, que han hecho mucho gasto, ha tenido un gasto tremendo, no sé de cuántos millones, para hacer ese autocine. Y en este momento, y el autocine está, si no me equivoco, a 6 o 7 cuadras de donde están todos los enfermos muriendo, ¿viste? Entonces, es una cosa, es una... Sí, me parece como muy... Demasiado. Muy terrible. Y nadie viene a ver esto, nadie... Buenas noches, Perico. We'll be right back. acá la gente se está muriendo en sus casas porque ya ni siquiera la te atienden, el COVID no existe. Te tenés que salvar vos como puedas. Si te da algo. Sí. Mucha gente tomando cloro por esa boluda que salió en la tele. Un desastre. Un desastre. Me refiero más a la gente del interior, me parece. Capaz que en Capital lo quieren más todavía. En Capital hay mucha gente, viste, que es más como de su palo, lo defienden. Claro. Sí. Sí, muy fuerte, sí. No, los hospitales están reventados todos, todo está colapsado y la gente está con mucho miedo, desesperada, viste, desesperada por un lado con el COVID, por otro lado que no tiene un mango. Sí, la ayuda que llega de Nación, de claro. Acá de la provincia todavía no me enteré de ninguna ayuda, nada. Alguna que otra creo que están dando, no sé muy bien de qué, yo hasta el momento no puedo recibir nada de ningún lado, pero hay vos gente tenés que... Claro, y vos como docente seguís laburando por online. Sigo laburando sí, como docente, sí, laburando como un docente, pero bueno, también es angustiante laburar así, no solo por internet y esas cosas que ya no digo por el contacto, sino porque estás laburando y te dicen, vos le querés decir por qué no me mandaste la tarea, qué sé yo, te di un trabajo y no me lo mandaste, no lo hiciste, y es, profe, estoy con COVID, o el lunes se me murió mi mamá. ¿Viste? Y esas cosas, ¿no? ¿Qué podés hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces ahí quedás como. No, de terror. Le decís, bueno, ¿sabes qué? Tomate todo el tiempo. Sí, avísame cuando vos quieras. No, me espantó a la situación. Sí, y el negocio está cerrado, de zapatos ni hablar. Hay algunos días que nos permiten abrir muy poquitas horas, abrimos. Pero abrimos nosotros tranqui porque sabemos que quién va a ir en este momento. No. Por ahí entra algún loco a comprar algún zapato, pero es muy difícil de vender zapatos. Claro, ya está. Así que la gente, viste, se guarda más la plata para la comida, para la lavandina, esas cosas. Sí, no. Y hay alguna, sí, pero como una, más bien individualmente, cada uno, ¿no? Hay una fuerza política que responda un poco a esta... situación. No, porque políticamente acá Jujuy siempre ha sido un desastre políticamente. Jujuy, el peronismo de Jujuy siempre fue un desastre también. Entonces no existe nada, es como no hay una. Claro. No existe políticamente, por lo menos claro. Yo no encuentro un lugar donde. Y Milagro está presa ahí en su casa, ha salido a hablar. La tienen... Exactamente. La destruyeron los hospitales porque. Sí. No. La gente humilde no tiene dónde atenderse. Sí. Acá lo que más repercusión hubo, viste cómo son las televisión, es que había que en Jujuy había que enterrar a sus propios muertos. Como que salió, bueno, estuvo semanas dando vuelta un tipo que tenía que... Es verdad. Sí, eso es verdad. Yo conozco gente acá en Perico mismo donde gente tuvo que enterrar a sus propios muertos gente que yo conocía, que se murió sola en su casa porque nunca fueron a verlos ni a atenderlos y todo el resto de la familia encerrados en una habitación por un lado y la mujer ahí muriendo sola en una cama, una mujer que yo conocía. Sí, pasan cosas terribles, terrible. Viste que no te queda otra que decir, mira un poco para otro porque algo para salir de esto, no, ni hablar. Te quedas ahí y es demasiado. Es demasiado. Por supuesto, siempre más gente grande que ha tenido algún problema, que yo, pero bueno, siempre me enferma también esa cosa que dicen, bueno, pero era grande, tenía diabetes. No, pero ahora parece que no, pues, están bajando. No importa, ya se iba a morir igual, viste, como la gente intenta, y a mí me parece terrible este momento, nos vuelve como insensibles, ¿no? Como una cosa espantosa. Negación, es como tan fuerte que se niega, viste. La negación. Claro, no importa si ya se iba a morir igual, digamos. Si vos salís a la calle, está todo el mundo en la calle. Y están abiertos los restaurantes. Por lo menos acá en Perico están abiertos los restaurantes. Yo vi gente comiendo en confiterías anoche. Digamos, yo salí a comprar, no me acuerdo, jabón, algo, no me acuerdo vi gente sentada, tipo 8 de la noche. Tomándose su traguito. Qué fuerte, ¿eh? Tomándose alguito, sí, también entiendo que la gente ya no aguanta más el encierro, hay gente enferma que directamente sale hay gente que sale, acá, viste, es un pueblo que nos conocemos todos, y acá hay gente que sale enferma, ¿en con serio? COVID, ¿no? Me estás jodiendo. Sale porque, sí, de verdad, sale porque te dice, yo tengo que trabajar igual y no se quiere, sí, no se quedan, claro, en la casa. No, claro. Y sale, acá, yo creo que ya tuve también, claro, o sea, creo, claro, que ya tuvimos todo, porque sí. No, ya es demasiado, o sea, aquí ya todo el mundo tiene. Claro, te entiendo. Aquí todo el mundo tiene. Claro. Hay un montón de gente que está encerrada, que la veo, digamos que yo sé porque son amigos míos, que claro, gente grande. Que se cuida. Que ha estado encerrada y todo, que se cuida mucho, y que sin embargo tuvo. O sea, en un momento sintió una molestia y se fue a hacer un... Pagaron su propio hisopado, un bioquímico, algo, porque viste, si llamas al COE, como te digo, hace no te más de un mes que no nadie te no da aparece. Bola. Listo, no, chao. Acá, más de un mes. Tenés que poner la plata y hacerte tu hisopado. Sí, desde fines de julio. Desde fines de julio no existe el COE ya. ¿Qué? Los conteos, eso que hacen de decirte cuántos casos hay. Es cualquiera, ya lo inventan. Es mentira. Es cualquiera, ya lo inventan, ponen cualquier número. Porque hay mucha gente además que no informa, también gente que se queda en su casa y... Sí, no sabe, uno si sabe que hay un margen de error. Mal. Hay un margen de que siempre va a haber un poco, pero por lo menos haces un conteo. Ah, bien. Estado, digo. Pero ya es... Claro. Yo creo que acá es un desastre, no existe claro, nada. Claro. Porque por lo menos conozco gente de Jujuy, inclusive de Palpalá, de todos los lugares que ha estado mucho, como muy mal, o sea, con mucha fiebre, con mucha tos, con muchos problemas, y asustados, entonces no han avisado, y cuando quisieron avisar directamente no le daban bolilla, entonces... Listo, ningún mecanismo ahí, algunos no, nada. Algunos zafaron de suerte, digamos, y otros no zafaron. A la buena de Dios. Sí. Ese día te vi llegar. Ya no pude esperarte más. Cayó la noche. Los coros se vuelven claridad. Y nuestras más. Y nuestras más. Y No, lo de mi cadera no. Ella la, no, tampoco la van a soltar. ¿Ahí se cortó? Se cortó recién, pero ahí retomó. Contá nomás, ¿sí? La gente se está cuidando sola. Encima al principio, viste, que te decían que no tomes nada para no enmascarar la enfermedad, síntoma, ni una aspirina, sí, y qué sé yo, no te dejaban tomar nada, claro, solo por ahí un paracetamol. Y al poco, no sé, ahora ya cuando se le reventó todas las manos, que fue al mes, como ya a fines de junio, o en principio de julio, ya te decían, toma todo, qué sé yo, toma paracetamol, ibuprofeno, lo que quieras, porque algo, digamos, pero lo que querían es que no vaya nadie al hospital, porque claro, está todo, ya no existen los respiradores, nada, viste, la gente no, es terrible. Estamos ayudándonos entre nosotros, además a los vecinos, bueno, hacemos lo que se puede. Yo le hago la compra, tengo unos tíos viejitos, tengo Juanita que es grande, tengo muchos amigos, mucha gente amiga que es grande, y que vecinos y gente conocida que... Vas con el auto, repartir. Organizo un poco. Claro, yo que tengo un, no es auto mío, pero es de mi hermano, y que aprovecho de salir, entonces salgo, voy al súper, o voy a la farmacia, o voy a donde sea. ¿Y de trabajo artístico? Sí, ves que acá por lo menos es más, acá estoy tranquilo. Acá está divino, aparte me encanta ver un poco de cielo, un poco de arbolitos, acá imagínate cómo estamos nosotros. De árboles, sí. ¿Sí? ¿Hiciste algunas fotos? Nada, sí. En estos tiempos nada, como que el artista se quedó ahí guardado, ¿no? ¿O sí? ¿O te nació algún instinto? No, sí, hice. Hice algunas cositas. Y mientras salgo, hago por ahí, porque sí. Y trato de eso, me ayuda un poco también a ponerle un poco de humor a todo esto y a reírme un rato de alguna cosa que pasa. Se pasan es cosas tajicómicas. Es muy difícil reírse. Sí, es muy difícil reírse en este momento, pero bueno, sí, pasan cosas. No sé, justo fui al súper y algo me pasó ahí, o vi algo y nada, saqué así algunas cositas, saco. Por ahí unos una registros. Que otra. Sí. Tampoco ando con... Sí, poco ando con cámaras todo el tiempo, o sea, no es, no soy de esos fotógrafos que llevo una gran cámara, yo trabajo siempre con cámaras muy chiquititas, entonces, claro. No soy de esos camuflados, con no, 40 lentes, ni, no. qué sé yo, por ahí filmo alguna cosita en la calle, cosas que veo, viste, filmando, está bueno. Aprovecho, porque se me ocurrió también trabajar siempre con como en el encierro me llevaba a buscarle otras formas de trabajar a esto de la fotografía. Te conté un poco, me hizo un poco el tema de la luz, ¿no? Que sigo haciendo cositas con luz y jugando un poco con la cuestión de la luz, la sombra y la foto. Estás con lo mínimo, eso, te que, fuiste como a... Sí, está bueno. Estoy con lo mínimo tratando de ver qué puedo. Y después nada, me aprovecho estos momentos por ahí de estar así. En los momentos que estoy acá en la casa, que de prender la computadora y buscar o volver a mirar fotos viejísimas que nunca había vuelto. Hace poco encontré, hace unos días nomás encontré yo tuve una pequeña etapa, porque después siempre trabajé mucho lo digital. Pero cuando comencé digamos, la primera cámara que me la vende un fotógrafo de acá de Jujuy, que era un fotógrafo de oficio, que era el primer fotógrafo que yo conocí, que se llamaba Toto Rivero, un excelente fotógrafo que se murió. De sociales, de casamientos. Él me vende una cámara. Uh-huh. Sí. Él tenía una casa, inclusive, de que se llamaba Toto Rivero, siempre ha sido muy conocida en la casa de Jujuy, en la calle Belgrano. ¿Y él te vendió tu primera cámara? ¿O te vendió una cámara? Sí, me vendió la primera cámara que yo tuve así más profesional, digamos, que era una Canon, y yo en ese momento sin tener idea de fotografía, porque mucho no había hecho un curso de foto con nadie ni nada todavía, yo había estudiado nada más que plástica hasta ese momento, con Bellas Artes, y me mandaba a sacar fotos igual, y nada, encontré unas fotos de analógica, de esa época, te hablo del año 2000, no sé si 2, 1, 2, por ahí, sí. Que encontré de una fiesta gitana, de los gitanos, ¿viste? Me metí yo y me encantó encontrar esa ¡Qué grande! Esa foto del... Sí, tremendo, en una carpa gigante. Acá sí, porque acá los viste que hay gitanos, hay de todo. Hay turcos, hay gitanos. Hay de todo, por suerte. Sí. Por suerte hay de todo. Y sí, los gitanos, bueno, nada, mi papá fue casi un gitano, entonces yo desde chico iba mucho a la carpa de los gitanos, a mí me conocen todos, entonces me dejan entrar. Ah, de ahí. Creo que en ese momento era el único que dejaban entrar con una cámara. Ah, de ahí tenés ese. De ahí me vino la gitaneada. Claro, es que te dejan entrar en todos lados, sí, porque vos sos tímido, no sos del tipo entrador que... O sea, sos más bien tímido, perfil bajo. Muy tímido. Ahora... Sí, siempre. No, y encima en esa época, hace 10 o 15 años atrás, era peor, era directamente un autista. Y no... Sí, no, me costaba mucho hablar con la gente. ¿Y qué más? Y bueno, nada, de ahí esas como fotos que de las gitanas y ahí un poco que, también. Sí, sí, yo creo que soy como el mirón insoportable del pueblo y que no puedo dejar de querer ver todo. Claro, pero lo ves con otro espíritu, porque no sos el reportero gráfico, digamos. No es eso lo que vos buscás. ¿Tabes? No, no. ¿Viste? No, digo, no, el rubro. No me interesa ser reportero gráfico. Claro. No. Estás en otra mirada. No, más bien, qué sé yo, me gusta vivir de, como de vez en cuando, no sé, salgo siempre como a jugar, ¿viste? Qué lindo que es como jugar a ser otro. Y nada, eso, me está gusta bueno. Jugar. Soy insoportable de, sí, a veces de ututo, de, soy como... Acá ututo decimos que, no sé si se dice. No. ¿Qué es ututo? Inquieto. Ah, ok. ¿No? Ok. Insoportablemente. y nada, curioso, salvo eso, curioso más que nada. Me salgo y miro, pero bueno, sí, lo que me interesa siempre es ver qué es todo esto, entender un poco y... como para entenderme a mí también, ¿no? Como saber que hasta dónde estoy yo también, me gusta saber dónde estoy. Sé que el viaje va a tardar. Vos me habías contado que estuviste en una película sobre una comunidad ahí que estaba en medio de la montaña. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? De Valle Colorado. Sí. De Valle Colorado. Sí, un lugar maravilloso. Un lugar, la verdad que creo que de los lugares más bonitos que conocí en Jujuy. Sí. Y conocí bastante. Y conozco mucho, pero sin embargo no conocía Valle Colorado, es un pueblito muy chiquitito, es valle, pero tenés que entrar por la Yunga, ahí va. Se entra por el Parque Nacional de Calilegua, y bueno, es bastante lejos, pero y muy difícil de llegar porque no hay camino, Y bueno, es el supuesto camino nuevo que hizo por otro lado, porque también podés entrar por la quebrada. Ah. ¿Viste? Si vas por tenés que ir como hasta la Quiaca o hasta Yavi. Uh-huh. Y creo que se entra por Caspalá, me parece. No me acuerdo, porque nunca fui por ahí. Ah, claro, creo que por Caspalá o por Santa Ana, que están uh-huh. ahí, que son otro uh-huh. pueblito de la uh-huh. quebrada. Y vos subís un cerro y bajás para el otro lado y ya está Valle Colorado. Pero ahí ya es Valle y La Yunga, ¿no? Es, un, claro. es otra zona. Eso es lo que tiene de hermoso también Jujuy, que tiene todos esos climas tan distintos en poco tiempo, ¿no? En sí. pocas horas que viajás y tenés otro clima. Y ahí era una filmación, era una un documental y que vos eras el fotógrafo, digamos, ¿verdad? Sí, me habían hablado para que vaya de fotógrafo a ese documental que se llamaba Valle Colorado en busca de medicina. Ah, justamente. La búsqueda de medicina, que era todo eso, esos saberes que tenía, sí. las mujeres ahí, está, ahí me acordé. Sí, estos chicos ahí estaban trabajando el tema de la medicina. Sí. Me habían hablado para que vamos a ver, porque había una señora que era como hija de del chamán, o que su mamá había sido también partera y así media curandera del pueblo hace mucho, y esta señora era ahora una señora hermosa que conocimos ahí, y que tuve la suerte de conocerla yo ahí, y trabajamos un montón ahí en Valle Colorado, fui como 3 viajes, sí. donde nos quedábamos en una casita que nos daba ella al pie del río, que fue una maravilla, un frío tremendo de noche, pero bueno, pasamos unos días bárbaros igual, claro. nos pasó de todo, además de, qué sé nada, yo. De medio de la nada. Nada, me despertaba con una o dos veces me desperté con alacranes en la cama. ¡Ah! Con una cosa que era tremendo, sí, era buenísimo, pero pero no, maravilloso la gente, el lugar, bueno, nada, creo que también era porque la casita donde estábamos durmiendo estaba bien al lado del río, bien casi claro. en el río, digamos. Sí, sí, en la casa de alacrán, fuiste a la casa de él, sí. Sí, así que y sí, eso fue un trabajo lindísimo, que bueno, pasaron cosas tremendas y todo, porque ahí arriba nos pasó de todo. Sí. Arriba digo porque, si bien es abajo como valle, pero había un cerro que le dicen el Cerro Teta, creo que le decían, sí. era un sí. cerro, así que hay, y el cerro, nada, subiendo el cerro a las 5 de la mañana y qué sé yo, la idea era siempre filmar ahí arriba, ella iba como, la íbamos filmando a ella, esta señora, y ella iba explicando a veces para qué eran los yuyos que ella usaba y qué sé yo. Y nada, en un momento nos pasó algo, que nos pasó un montón de cosas, pero por ahí me acuerdo de un señor que se tuvo un... Bueno, nada, no voy a contar una cosa terrible, pero que... Un desastre. Que justo ahí arriba había como un festejo donde eran con un toro, y el toro, el asta del toro le pasó muy cerca del cuello a un señor y le terminó cortando el... Bastante el cuello. Pero ahí nos sirvió también porque, bueno, esta señora, que era doña Martina, que es la que veníamos filmando, salió corriendo a ver cómo curarlo, ¿no? Y entonces era como un momento que estaba bueno para vivo, el documental. En vivo. Pero, sí. Claro, en vivo. ¿Salvó? ¿No? ¿Cómo se...? ¿Lo salvó? ¿Eh? ¿Lo salvó? Sí, totalmente. Al ratito estábamos comiendo todo. Porque... maravillosa esta mujer. No, claro, si bien no era profundo el corte, no era profundo el pero sí era largo, ¿no? Era como un cortecito largo. Y era el cuello. El cuello además. Pero no profundo, por suerte no le agarró ninguna vena, ninguna. Viste que el cuello pasa todo. Sí. Pero fue así nomás, muy superficial, pero sí estaba perdiendo mucha sangre, entonces también para llegar, y justo estaba el enfermero del pueblo ahí, que eso también estaba interesante, porque el enfermero le decía, que bueno, que debían bajarlo para ir a la sala de auxilio, y la señora le dice, no, hasta ahí se va a desangrar, así que yo ponelo ahí, que yo lo voy a curar. Ganó ella la pulseada, y bueno, lo pusieron en sobre el pasto, y un chiquito que había ahí lo hizo orinar en una botellita, metió sal gruesa, una hierba, y le zampó en el... ¡A la mierda! ¿Sal gruesa? Zampó, decimos, le metió acá, ¿viste? Sí, le zampó en el pecho. Entonces le... y nada, ahí eso detuvo inmediatamente la hemorragia, y ¿viste? La orina es... ¿Mira? La orina es... ¿Anticoagulante? Antiséptica y anticoagulante. Y es antiséptica, sí. Y, ¿mira? Y bueno, ahí entonces, y un yuyo que le echó, no me acuerdo qué era, o varios, porque hizo un preparado en una botellita. ¿Y ahí? Y al rato preguntó quién tenía una aguja, un hilo, y por ahí salió una tanza, ¿viste? No una tanza, pero era, uno tenía una tanza, y digo, no, ya va a ser demasiado. Sí, justo una señora tenía un hilo de coser ropa, y bueno. Y ahí anduvo. Y se lo cosió. Ah, bueno, un documental impresionante. Y al ratito como que, sí, la verdad que, y eso está en el documental, me parece. Sí. Quedó. Claro. Que creo que no sé si estar en alguna plataforma, en algún lugar. Claro. ¿Y tenés proyectos de este tipo ahora? ¿Te llamaron para un delirio semejante en estos tiempos? Estuve todo el año pasado, el 18 y el 19 casi, estuve gran parte del 18 y casi todo el 19, estuve mucho en la Puna, buenísimo, muy contento de, trabajando para un libro que me habían contratado, de fotos. Y bueno, tuve que ir a hacer fotos de distintas fiestas que se dan, de la fiesta de la llama, la manca fiesta en la Quiaca, la fiesta de la llama es en Abrapampa, estuve mucho en Abrapampa, me encanta Abrapampa. Y mejor trabajo soñado. Un trabajo para mí. ¿Sí? Dije, chao, qué bueno. De una. Así que, sí, Abrapampa es lo más. Me iba todas las noches a los karaoke de Abrapampa, viste, una cosa, una locura. Hay una movida de nocturna en Abrapampa a la noche, buenísima. Ah, mirá. ¿Y el libro de quién es? También. Sí. Es un libro que es de una señora que se llama Sandra Fiboni Prado, que me la mandó Marcia, me parece, en un momento que le habló de que había un fotógrafo aquí, porque ella nos mandaba buscando fotógrafos para trabajar con este libro. Ah, fue Martita. El libro es de otra cosa. Bien. El libro es de otra cosa porque ella quería hacer un libro solo de camélidos y de tejedoras y tejedores de acá de la Puna. Y bueno, estuvo buenísimo hacerlo porque, viste, también está bueno, son cosas que yo no conocía, que si yo ir a un chacu, no, nunca había ido a un chacu. Y un chacu es un... ¿Sabes lo que es un chacu? No. El chacu es pillar... sale todo el pueblo a la mañana temprano a pillar la vicuña para sacarle la lana. Ah, ok. ¿No? Que la atrapan y todo eso. Entonces, bueno, me despertaba, viste, dormía en esos pueblos. Además fui a unos pueblos que tampoco conocía, que es Cusi Cusi. Es una maravilla. Y Lagunilla del Farallón. Entonces, ella casi la triple frontera ahí, viste, entre Chile y Bolivia y Argentina. Ajá, bien. Entonces, ahí en unos lugares tremendos, hay una laguna bellísima que se llama la Laguna de Vilama. Ahí en la Laguna de Vilama tenía yo el chacu a las 5 de la mañana. Y a todo, así, el pueblo, bueno, la vicuña, la vicuña, ¿viste? Ah, sí, la vicuña no pueden tener dueños. No pueden. Las vicuñas andan sueltas. Andan sueltas. La vicuña es salvaje. Entonces, claro. La gente sale, todo el pueblo, a atraparlas, entonces hay que correrlas por un lado, se van para el otro lado del cerro, y del otro lado le ponen unos palos, ¿viste? Y son muchas. Y a 5.000, la Laguna de Vilama está a 5.000 metros. Pero las vicuñas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas hay así viviendo sueltas, viviendo...? bueno, ese día pillaron como unas 80 o 90 vicuñas. Ah, mirá. Y ellas escapan. O cuando las agarrás ya está, ya medio que podés. Son domesticables, depende, ¿no? No. No, las pillan, las ponen en un corral que arman. Ah, las van juntando. Para ese momento. Para ese momento después la largan. Sí, se van juntando en un corral. Sí, sí. Se ponen. Es un trabajo tremendo, ponen muchísimos palos con unas con unas lonas, sí, que se ponen enormes, a mucha cantidad, muchos kilómetros, digamos, no sé, con muchos metros. Sí. Y bueno, las vicuñas van quedando ahí atrapadas hasta el momento de sacarle la lana, van sacando de a una y van sacándole la lana y de ahí ya la vuelven a soltar. Ahí va. Eso se hace generalmente, sí, más o menos por en esta época generalmente se hace. Ah, mira. Así entre octubre, ¿no? Claro, porque se viene el verano. Claro. Y entonces ellas verano no sufren de frío, no se van a morir de frío y le vuelve a salir el pelo. Es el momento, ¿no? Hasta que llega el invierno. Claro. Es el momento, en esta fecha se hacen los chacu. Sí. Eso se llama chacu. Chacu. Y bueno, nada, la pasé bárbaro, no conocía todo eso, pero no además. Sí, yo tampoco, menos. Casi se me salía el corazón, porque obviamente ahí correr es tremendo, a 5.000 metros, pero Hay de todo. No, bueno, por ahí algunas tienen camionetas, sí, se van con camionetas. Claro. No, o sea, es toda la laguna de Vilama, un descampado, una ruinada así. Cerros allá, pero sí, la que es enorme. Qué grande. Hasta diciembre del año pasado estuve. Sí, hasta diciembre del año pasado estuve con eso. Claro. Con eso y. Bueno, y también con fotos de que también tiene que ver con ese libro, pero era una señora de acá, más de los valles, más para el lado de San Antonio, no sé si conoce para este lado, creo que habíamos ido a San Antonio. Ah, para donde fuimos a comer al dique. Bueno, más para ese lado hay una señora de acá que tiene los gusanos de seda. Ah. Entonces también fotografié todo el proceso de gusano de seda. Ah, okay. Y ahí con una, ahí sí una lente más. También, sí, ahí sí un trabajo más de fotógrafo que tenés que hacer, ¿viste? Como, claro. Sí, para entrar más con lente, con cosas o con alguna cosa. Sí, claro. Sí, ahí sí tenés que hacer un trabajito más con. Y pero bueno, yo siempre estoy atento a otras cosas que suceden atrás de eso. O sea, a mí me sirve todo igual. Y voy mirando otras cosas, ¿no? Siempre me encanta entrar a la casa de esta señora o del que sea, me encanta entrar a las casas de todo el mundo. Viste, por ahí correteo, no sé, persigo gente en la calle para poder entrar a sus casas, y no sé, voy imaginándome cómo le digo a esta, cómo me amigo con este, porque no, porque me cuesta tanto hablar, viste. Claro, establecer un puente para poder llegar a su intimidad, sí. Y nada, por ahí ya, o veo a alguien en la calle, soy insoportable, entonces como a veces miro a alguien y digo, viste, ya me pareció un personaje, digo, ¿cómo será la casa de este? Entonces estoy seguro que hay algo me dice que hay, que tengo que seguirlo a este hasta su casa, porque genial. Y aparte ya no sé si son tan conversadores, los conversadores que no paramos la lata, oh, somos nosotros, los porteños, los peores, va. Pero ahí no es que... Bueno, no le sacás una palabra. No, más bien al revés. Nos gusta el silencio a nosotros. Entonces, generalmente nos sentamos a... Creo que acá la gente mucho primero te observa, más que hablarte. Tal cual. Está con eso, pues mirarse te miran, no pasas desapercibido. Observarse, observa. Sí, primero nos miramos. Después capaz que viene una palabra. Claro, un saludo de cortesía, aunque sea. Sí. Sí. Qué genial. Sí, acá la gente. Y después hice alguna cosa también por, me acordé de Iruya, que también me encanta. Ajá. Iruya es alta, pero que se entra por Jujuy. ¿Viste? ¿Conoces Iruya? ¿Conociste alguna no vez? No conozco, pero he oído hablar, sí. es un lugar, un pueblo, que es salteño, pero no tiene entrada por Salta, tiene entrada por Jujuy, tenés que ir hasta Humahuaca para poder entrar. Mira. Y bueno, yo lo tomo casi como que es jujeño, pero la verdad que es una maravilla el pueblo. Claro. Es todo lo mismo, digamos, viste que Jujuy y Salta son lo mismo, digamos, el paisaje es igual. Claro. Y es lindísimo todo. Esta zona, a mí me encanta laburando? Toda esta zona. Sí. En Iruya estuve laburando. Estuve laburando con también con tejedoras y con gente que me habían llamado de. Porque tengo una amiga que hace fieltro. Ah. Y ella es Milagro, se llama, ¿viste? Que hace ajá. fieltro, que es amiga de Florencia. Sí. Ella estaba trabajando con estas mujeres que son tejedoras y un trabajo buenísimo. Y me habían pedido que vaya un fotógrafo con modelos para que luzcan sus cosas. Yo digo, ¿qué modelo voy a llevar? Porque ellas habían pretendido que vayan con algunas rubias, ¿viste? Lindas para que... El estereotipo, entonces, claro. ¿Qué buscan? Sí, yo supongo. Entonces, Nada, me fui yo solo con la cámara y dije, bueno, voy a tratar de convencerlas que sean ellas mismas. Claro, eso. ¿Y lo lograste? Y a sacarle fotos a ellas. Entonces, y bueno, fui y no me costó mucho, la verdad, por suerte. No sé cómo hice, porque como te digo, yo no. Al ratito estaban todas maquillándose. Muy bien. Y no. Muy bien, grosso, más vale. Muy arreglándose bien. El pelo y todo. No, fue muy divertido, sí. No, pero estuvo lindo, estuvo buenísimo. La gente es muy linda ahí. Morena, mi niña hermosa, la dueña de mi corazón. ¿Qué espumita soy, señores? Me tienen envidia por ser así, pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante. ¡A bailar, moreno! ¡Y vuelve, vuelve! ¡Con sentimiento! Soy, señores, me tienen envidia por ser así, pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante, pero no tengo la culpa de ser tan lindo y elegante. Somos de Perico, somos de Perico en todo el mundo. Viva la espumita, siempre brillará. Somos de Perico en todo el mundo. Viva la espumita, siempre brillará. Con amor y sabor, los chicos de oro. Es un sentimiento. We'll be right back. que siempre brillará. Somos el perico en todo el mundo. Viva la espumita, viva la espumita, siempre brillará. Y vaya un saludo para todas las fraternidades de Jujuy, Salta, Tucumán y Buenos Aires. ¡Allá vamos! Las espumitas, videoclip. Ah, las espumitas, ah, ese está hecho. ¡Es buenísimo! Así que no se va a poder eso mostrar es, la imagen, es. Pero el sonido ya... Sí, eso está buenísimo. Las espumitas son este... Bueno, son de tiene que ver con el carnaval, pero tiene que ver con el baile de Bolivia que hacen, que es el, ¿cómo se llama? La morenada. Tiene que ver con la morenada. Este, las espumitas, y es un, este tipo canta, y canta ese tipo de canciones de morenada, ¿no? Que son, que tienen que ver con el carnaval, pero también con toda la historia que tienen los morenos, ¿viste? De, bueno. Y las del coro eran muy buenas. Ay, cor, genial. Y todo ese, y está filmado acá en Perico, son todos periqueños. Ah, son todos periqueños. Eso, ¿ves? Es Perico. Datazo, ¿sí? Sí, son todos periqueños, está filmado acá y sale la estación de tren vieja, viste, que sigue acá. Hay un puente, sí. Sí, y ellos salen todos, los carnavales, en los corsos. Son locales. Tiempo, salen todos. Son locales, que claro. Salen siempre, porque el corso de acá, viste lo que es, bueno. Sí. Sí, ya más o menos se ve que es un delirio, pero este, porque no es el carnaval ese de, digamos, generalmente siempre todo el mundo conoce el carnaval de Jujuy, pero conoce el carnaval de La Quebrada, que es como más bonito, por decirlo, entre comillas. Más prolijo, por decirlo. Más prolijo, sí, del diablito con los espejitos y el cerrito de fondo, y la, digamos, ese, hay como una cosa ya armada también ahí para el turismo. Un producto, se sabe. Sí, sí. Un producto, ¿no? Que se armó para... Acá no, este es un carnaval, digamos, tanto el de Perico como el carnaval de toda la yunga, ¿no? Es más, mucho más salvaje. Sí, sí, sí. Más, sí, más verdadero. Terrenal, también. Sí, sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, nada, eso, y claro. Las espumitas es para... Claro. Y... es muy delirante. Sí, hablé un montón. Debe ser por tanto que estuve sin hablar. ¿Viste? Todos estos, sí, meses. Mucho pasa marzo, esto, mucho decís, también. Sí, muchos que me han... A nadie. Sí, sí, totalmente. No, me encanta. Y sí, no, también está buenísimo montón. Que te saca... Sí. Te saca de la cabeza un rato, ¿viste? Un rato, sí. Te saca un rato de toda esta... ¿De cuánto infierno, no, es un bajón. La verdad es un bajón lo que está pasando allá. Y es alarmante. En Salta también, pero recién comienza. Están asustadísimos los salteños. Están asustadísimos los salteños, sí. Mira. En realidad, los donde salieron muchos casos de La Quebrada es en las mineras. Ah, en las, mira, empresas, ¿viste? De minas y eso. Ah, ahí habían, eso no sabía. Ahí salió foco porque, claro. Muchísimo. Igual, lo de Ledesma también, ¿viste? La cantidad de casos, y era toda la empresa. La sin vida, llorabas abandonada. Te animé para vivir, te entregué todo mi amor y te marchaste en mi vivir. Por curar entre la luz de tu mirada y al volar. entregué todo mi amor y te marchaste en mi vida. Por curar tus heridas yo sufrí, me perdí entre la luz de tu mirada. Y al volar terminaste con la vida de nuestro amor. Prefiero morir después de mí. Eso me hizo acordar esto de fotos que no se pueden ver, sí, pero que se pueden ver, sí, de otra manera. Me hizo acordar, yo hice una sola muestra acá en Jujuy, hace muchos años. En San Salvador, ¿no? En Capital hice una sola muestra. Ajá. De fotos, que fue como en el 2010, si no me equivoco, o 11. Ajá. Hice en un centro cultural que hay ahí en Capital, que se llama Centro Cultural Tizón, y ahí hice una pequeña muestra, y en un momento, y no había nadie, no venía nadie a la muestra, che, era un poquito, estaban mis amigos, y no había mucha gente, y hacía frío, porque yo había elegido agosto, parece que por el frío no venía nadie. En un momento dije, bueno, no parece que no va a venir mucha gente, y veo un grupo de gente que empieza a entrar al centro cultural, y digo, mirá, está entrando gente, y era un grupo de ciegos que entró a ver mi foto. Dije, wow, buenísimo, soy el único fotógrafo que entra a ver una... Muy bueno. Así que, sí, te juro que la pasé buenísimo. Les contaste las fotos. Les conté, sí, le hice un recorrido por la... ¿Viste? Algunos tocaban, le dije, bueno, no tiene braille, pero bueno, no puedo... Bueno, puedo contar. Así muy que bueno. Fue buenísimo. Tuviste sí, tu experiencia, sí. Muy bien, bueno. No, y fue divino al final. ¿Estuvo bueno? Con este grupo de gente estuvo buenísimo, sí. Yo prefería que la vida quiere un vecino que pase antes que lo... Mirá vos, esa fue tu experiencia. Ah, siempre va lo mismo. Sí. El elenco, bueno, todo eso ya cambió. Eso ya... No va a funcionar más. Sí. Es otro paradigma. Ya no. Cambió. Ya no va más. No va más. Acá estoy espectacular. Dale. Sí, bueno, acá dale. Bueno, hablamos entonces. Millón gracias, Peti. Cuídate mucho. Dale. Ojo. Bueno. Sí, yo creo que ya tuve, así que ya estoy. Ya me relajé. Ya. Está, no hay que vamos a sufrir todo. Yerba mala nunca muere, eso, ¿no? Creo que, no. Yerba mala. Bueno, dale, hablamos entonces. Mil gracias. Oh, dale. Un beso enorme. Un beso grande. Gracias a vos. Chao, chao. Un beso. Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó. Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más.